padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preu los saluda en esta noche más de Disco Completo junto a nuestro gran amigo, como siempre, tanto los jueves como los martes, Gervasio Barati. Buenas noches a todos. Luisito Cid en controles también, como es habitual los días martes, como hoy, los días jueves, en nuestras dos salidas semanales de alrededor de medianoche. Hoy nos toca Disco Completo, algo que prometimos hace algunos programitas atrás. Hablamos de la última producción discográfica del baterista sueco Magnus Ostrom, Parachute, Paracaídas, publicado por el sello Diesel Music, el 1 de abril, último pasado, hace muy poquitos días, el tercer álbum como líder de este sobreviviente, como siempre mencionamos, sobreviviente del ya desaparecido trío sueco EST, disuelto a la muerte de su líder, el pianista Esbjörn Svensson. El otro sobreviviente es el contrabajista Dan Berglund, del cual le hemos dedicado un martes de Disco Completo, con su última publicación muy reciente, el cuarto disco. Le lleva uno de ventaja a su compañero Ostrom. El cuarto disco, decíamos, con su agrupación, la Tom Brookett, Forever Greens, que también, como decíamos, fue Disco Completo hace muy poquitos días. Lo de Magnus no podía quedar fuera, merece su lugar, puesto que se trata de un músico realmente muy, muy exquisito. Como decimos siempre, o como digo siempre, ¿no?, porque no lo quiero mezclar acá a nuestro amigo, a Gervasio, que a mí me parece que de los dos, el que mantiene, por así decirlo, la llama o la propuesta musical que solíamos escuchar en los discos de, o en las grabaciones de EST, es justamente la música de Magnus Ostrom. No podemos decir que la de Berglund sea inferior, son cosas diferentes las dos, pero en lo de Magnus Ostrom, ciertamente el ángel de Svensson sobrevuela de una manera muy, muy particular. Tenemos que decir que este disco, Parachute, podría, al compararla con sus dos trabajos anteriores, En búsqueda de Júpiter, el anterior, y El hilo de la vida, el primero, un poquitito inferior en su calidad en cuanto al resto de los discos. Pero en favor del baterista podemos decir que ha encontrado un sonido, ha encontrado un camino que, por lo visto, está intentando explorarlo, y hay ciertas cosas le salen realmente muy, muy bien. Tiene una banda realmente fenomenal: Andreas Jurkadis en guitarras, Daniel Carlson piano y teclas, y Tobias Gabrielsson bajo. Escuchemos ya los primeros cortes de Parachute por Magnus Ostrom. Thank you. Muy bien. Los primeros cortes de este parachute paracaídas por el baterista Magnus Ostrom, como decíamos, sobreviviente de aquel trío ya disuelto, el EST. Una pequeña anécdota que en algún momento también la hemos comentado. Ostrom era muy amigo de Svensson, el líder de aquel grupo EST. Vivían en el mismo pueblo, nacieron en el mismo pueblo, vivían en el mismo barrio y en la misma cuadra. Crecieron juntos y se interesaron por la música también casi al mismo tiempo. Magnus comentaba que él había encarado el piano, ¿no? Pero lo de Esbjorn era muy superior, lo de él no era tanto, así que decidió dejar el piano y dedicarse a la batería. Pasaron los años, obviamente tocaban juntos, hasta que surgió la idea de la conformación del trío, y ahí fue donde entró el contrabajista Dan Berglund. Una de las cosas que comenta Ostrom con respecto a este disco Parachute, que aún hoy, a casi 8 años de la desaparición física de su gran amigo, le cuesta muchísimo todavía superar aquel duro trance. Él dice que este parachute o paracaídas representa el paracaídas que le ha permitido no estrellarse contra la tierra en todos estos años en los que la vida para él ha sido realmente muy, muy dura, y que ha tenido realmente muchas dificultades para poder encontrar un camino y poder encontrar un sentido a la vida y a esta cosa de seguir haciendo música. Por suerte, para todos nosotros, y obviamente mucho más para él, lentamente va encontrando, va haciendo su duelo y devolviéndonos o entregándonos su maravillosa música. Sigamos escuchando los últimos acordes de Parachute por Magnus Ostrom. Thank you. Thank you. Lindo lo que escuchamos, ¿eh? 8 cortes, cortito el disco, ¿eh? 48 o 50 minutos de una música realmente linda para escuchar. Vuelvo a decir, si ustedes se quedan ciertamente interesados por los comentarios que podamos hacer con respecto a la música de Ostrom, como de Bergland, como de ST, que en el transcurso de los programas que siguen, hasta llegado el 14 de junio, vamos a ir escuchando la música de ST. no se queden solamente con este disco, vayan en búsqueda de aquellos dos primeros, El Hilo de la Vida y En Búsqueda de Júpiter, porque quedarse nada más que con esto quizá no sea suficiente como para poder adentrarse sobremanera o en la manera justa en el universo de la música de Magnus Ostrom. Como decíamos antes, un disco que, si bien tiene sus cositas, se reitera en algunos esquemas a lo largo de los temas. Magnus Ostrom batería, Andreas Hurkacz guitarra, Daniel Carlson piano, teclados, Tobias Gabrielsson bajo. ¿Tenés idea de lo que vamos a escuchar la semana que viene? Tengo algo de idea. ¿Ah, sí? Tengo algo de idea, creo que puede ser algo de lo que pasamos el jueves pasado. El disco de Joe Bonamassa. Ah, muy lindo. O sí, tal vez el de la Varga Blues Band. Ah, muy bien. Veremos bueno, cómo estoy listo para ese momento. Muchísimas gracias por estar. Dense una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Los esperamos en nuestra próxima salida al aire el próximo jueves. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.